Sé que todo cuanto tuve no podía tener. Sé que el invierno triste ya se dejó ver. Solo dejo humilde su nieve entre mis pies. Y ahora le suplico que vuelva otra vez. De lo que fui, quedan ya marchitas las rosas que te di. Se pierde el sonido entre tu piel, esa piel de plata que ya no podré ver. Solo quiero tu amor entre mis brazos, solo quiero tu amor entre mis venas. Solo quiero contar segundos pasados, solo quiero vivir a tu lado. Solo quiero tu amor entre mis brazos, solo quiero tu amor entre mis venas. Solo quiero contar segundos pasados, solo quiero vivir a tu lado. Hablar ni me diriges la vista, solo quieres mirar donde no estoy yo. Por una vez, brujita niña, mírame a los ojos, quiero tener para siempre. Solo queda un ratito, las tormentas se avecinan, perdido entre tus besos, esos que nunca me das. Solo tiene perdida el ánimo mi alma, si solo te pido un ladito de la cama. Solo quiero tu amor entre mis brazos, solo quiero tu amor entre mis venas. Solo quiero cantar segundos pasados, solo quiero vivir a tu lado. Solo quiero tu amor brazos, solo quiero tu amor entre mis venas. Solo quiero contar segundos pasados, solo quiero vivir a tu lado.